Disfruta tu ciudad. Callejea, no solo vayas de un lugar a otro. Observa y retrata las imágenes hermosas que a tu paso encuentras. Haz de las calles el mejor espacio social de encuentros, donde caminar sea el lenguaje principal. En Ciudades Caminables hacen estudios y propuestas de proyectos para recuperar el espacio público. Búscalos en Facebook e Instagram como Ciudades Caminables. Y cada vez que tomes una foto, etiquétalos. Hola, maestro, ¿cómo está? Muy buenas tardes, calurosas tardes. Calurosas tardes. Maestro, están esperando sus saludos. Bueno, ya para que se vayan a dormir hasta Gotemburgo, pero que nos escuchen. Allá. Mañana, yo creo, mañana. Sí, sí. ¿Pero por qué son los saludos, maestro? Ah, porque es el cumpleaños de Mariana, nuestra hija. Ajá. Así 26 añotes, 20, nada más. Parece que fue ayer. Ay, la verdad sí, pero ya se ve grande. Uh-huh. Pues que ojalá que la pase muy bien, ya se está terminando el día. Pero el pastelito estuvo bastante rico, así que pues que cumpla muchísimos más. Sí. Está haciendo calor increíblemente. También supone. Está haciendo muchísimo calor allá. De hecho, tienen ya que cubrir ahorita las ventanas porque son las 9 de la noche y el sol está así como que son nada. Las 3 de la tarde. Entonces ahorita están en la época donde cubren las ventanas para poder dormirse. Aunque bueno, ya después se acostumbran, ¿no? Pero de todas maneras, es raro que sean las 9 de la noche y esté el sol a todo lo que da, ¿no? Sí. Pero bueno, pues al chico de controles que alcanzó a llegar a tiempo y alcanzó a poner todo en orden, muchísimas gracias que está aquí. Y el señor Sergio Funk, que anda haciendo ruido por ahí como es su costumbre. Muchísimas gracias por el espacio. Y obviamente, pues a todos los que nos están prestando sus oídos. Oídos. Sí. ¿A quién tenemos el día de hoy, maestro? A los chicos del Tropical, yeah. Incompletos todavía, pero ya casi llega. Estamos como hablando siempre. Aquí. Bueno, tienen, es que si vienen todos, ¿qué hacemos? No, y aparte, pues que tienen la agenda llena, ¿no? Afortunadamente tienen muchos eventos que vienen y todos los que han pasado, ¿no? Nosotros hemos asistido a algunos, sobre todo uno que nos gustó mucho, que fue uno en Miravalle. El de los vecinos. Los vecinos que se echan la mano. Entre vecinos. Exactamente. Entre vecinos se echan la mano. Bueno, primero está Nico, que fue el primero que habló, y está Mike, que fue el que casi no se escuchó. Como él siempre tiene un micrófono en su mano, entonces está más que acostumbrado. Sí, chicos, ese evento, nosotros llegamos y ustedes estaban terminando de instalarse, comienzan a tocar y vimos que la gente como que no se prendía y nosotros, ¿cómo crees que nadie va a bailar? ¿Qué está pasando, ¿Cómo es esto? ¡Ah! 5 minutos después andaba todo el mundo en el bailongo tremendo, ¿no? ¿Qué tal estuvo estar ahí en su casa? No, pues, es que siempre que tocamos en Miravalle es como... no sé, es una experiencia muy bonita porque pues es el lugar, como quien dice, donde nació el proyecto. Y es como recibir ese cariño de la gente de ahí mismo, pues. Es muy bonito, sobre todo porque cada vez nosotros lo notamos más y más. Sí, y más, sí, sí. Y más. Estaba llenísima la plaza. Sí. Sí, estaba muy llena y aparte de todo también se siente padre que inclusive cuando va uno llegando, pues ya la gente ya te reconoce. Y uno se siente pues tal cual, ¿no? En su casa. O sea, así como si estuvieras pues directamente ahí. O sea, no hay gente desconocida, no hay... Obviamente pues, no conoces a todos, pero no hay como que... ¡Ay, qué miedo! ¿Qué van a pensar aquí? ¿O qué? No. O sea, realmente se siente uno... Les va a gustar, no, exacto. Les va a gustar, ¿no? Y esa cuestión del principio, que no bailan y que no había gente y eso. La verdad, para... Pues fue así como de, ahorita llegan. Y pues ya viste, al final sí. Sí, no, estaba... Yo de hecho vi ahí a Mike al final ya bailando hasta estas de... ¿Qué? ¿Caballo de rodeo? ¿Cómo sí. se llama? Payaso de rodeo. Payaso de rodeo. Sí, ya soltó todo el estrés. Pero sí, la verdad es que estuvo muy bien el evento, la parte que nos tocó, muy bien organizado. Estaban dando regalitos. Pues lo estaban haciendo bien, ¿no? El ambiente estuvo también muy bien. Sí, estuvo muy a gusto, muy tranquilo, y la verdad es que la organización se me hizo que esta vez estuvo muy buena porque sí. Pues fue diferente, pues no desconozco quiénes fueron los organizadores, pero sí, ahora sí hicieron pues un buen trabajo en cuestión de acá de nosotros en música, pues el sonido, la ecualización, monitores, todo estuvo pues muy bien, la verdad sí fue Muy, muy, muy bueno. Oigan, y pues fue el debut de Reina. Así es, la Reinita. Ay, ya tenemos, por fin tenemos vocalista. Que ¿cuánto tiempo duraron buscando vocalista? Sí, o sea, estamos como unos, ¿qué? Como 2-3 meses más o menos. Sí, ay, sí, ya estábamos todos estresados en que venían los eventos y no había vocalista todavía. Sí, la queridísima Mayra, la china, fue la que nos estaba echando la mano. Sí, sí. Ahí para los eventos. Pero muy bien, yo vi una vocalista nueva, temerosa quizá un poco de ver tanta gente, que dijo, sí, como todos con nosotros, pero la vi muy contenta, la vi bailando, muy bonita, así, muy coqueta ella, a mí me gustó bastante, creo que es una decisión muy atinada del perfil femenino del grupo, que siempre se necesita. Sí. Entonces, ya nos tocará verla en futuros eventos pues a todo lo que da, ¿no? Sí, como en el tributo a Selena, ¿no? ¡Ay! Sí. Por eso empezamos el programa con Selena, Selena, todo lo que da. Porque ¿qué tenemos, maestro, este viernes? Viernes, el tributo a Selena. ¿En dónde? En el casino Wynland. ¿Y le mandamos saludos a? A Lalo. A Lalo, el mejor ingeniero de sonido del universo, dicen por ahí los chicos de Tropical Yeah. Sí, muchos saludos. La verdad es que sí estamos emocionados, ¿verdad? Sí. Alguien me preguntó, oye, ¿a poco van a ir? ¿Qué pasó? Si ya me estoy mandando a hacer mi playera que dice fan número uno. Oh, ah, por ahí te andan ganando el puesto que tenemos por ahí. Saludos ahí, ¿no? Si nos escuchan. A ver, dime. ¿Quién? A la señora Siren Sunza, que tiene ahí, pues tiene casi, tiene su camisa, ¿eh? Autografiada. Eso sí. Les quiero pelear. Es la única. Yo tengo la mitad de autógrafos de ustedes venimos, nada, ¿no? Más, sí. La primera vez que vinieron. Y ese día que escuché que dijeron que tenía su playera, dije, ah, ¿qué pasó? ¿Y yo por qué no tengo una? A ver, yo quiero saber. No, pues es que esa vez, fíjate que estuvo, esta señora nos ha estado con nosotros desde mucho, no sé si desde antes de que yo me integrara a la agrupación, pero ajá, sí, desde que yo recuerdo está ahí con nosotros, nos ha seguido en muchos eventos, inclusive privados de ella, ¿sí? Pues de su familia. Ah, qué padre. Y se dio la ocasión de que pues porque ella nos sigue y todo ese show, fue de las primeras personas que nos seguía, uh-huh, se le regaló su camisa. Es un día que estuvimos ahí en las Santas Salitas, ahí en Miravalle, uh-huh, pues llevó su camisa y un marcador. Y yo quiero que todos, órale. Y pues ya estábamos ahí todos, entonces pues sí, todos aventamos uno. Nada más creo que lo que es Sachiñas y Reina, pues no. Ellos no. Estaba anteriormente Diego. Ah, ok. Y pues Fanny. Y ya, pues ellos quedaron ahí con la firma de eso. Y ya Reina y Sachi ya no alcanzaron. Pero bueno, pero ya les tocará firmar. Exactamente. ¿No? Oigan, pues yo muy paciente dije, no, no hay problema, en mi cumpleaños, es muy buen regalo de cumpleaños, pero no, ya entonces tengo que competir con alguien más, ¿qué pasó ahí? No, vamos pero... vamos a tramitar tu playera. Ah, tu por playera favor. Para anfibios y ya para que ahí tengan. Me parece perfecto. De un lado tropical y de un lado anfibios. ¡Eso! Curiosamente tenemos recién una alumna en la academia, una pareja, y ellos tienen un casino allá por Santa María Tequepex, por ese rumbo, no, San Sebastián el Grande, creo. Uh-huh. Y ella nos dice que los ha contratado a ustedes, que los tiene como en su... Sí, que son de los favoritos que contratan en ese casino. ¿Ah, sí? Ahorita les digo cómo se llama. ¿Para dónde? Para San Sebastián. Santa María que te pescan. No, es para San Sebastián. ¿San Sebastián? Uh-huh. ¿San Sebastián el Grande? Sí, por esa zona, entras ahí por Santa María y hay una carreterita que te conecta con San Sebastián y hay muchos casinos. Donde por está ahí. La tierra, el Terregal y eso. Yo creo que creo está. Que fue donde es. Tiene un kiosco, creo, la terracita. Sí, sí. Ya sé dónde es. Ahorita que encuentre el nombre les digo. Sí. Por cierto, ella va a ir el viernes, dijo, es que voy a ir el viernes a verlos, uh-huh, porque cuando porque van no a tocar, bailar. No puedo bailar ni hacer nada porque yo estoy trabajando. Sí, sí nos ha comentado muchas veces, que pues ella está en su papel de organizadora, ¿no? Claro. Y se mantiene firme en lo que es su trabajo. Y pues nosotros acá echando despapalle. Y ella como de... Pues, como que mueve los hombritos y los pies, pero hasta ahí. Oye, pues... Y sí, la verdad, sí le gusta. Y nos recibe muy bien, la verdad, sí, nos recibe muy bien. Las veces que hemos estado allá han sido... Pues muy agradables, una vez nos tocó una posada de puras mujeres y ya sabrán. ¡Oh, my God! ¿Sí te acuerdas de esa vez? Sí. Ahí ese casino. Oigan, y por cierto, de los últimos eventos que tuvieron fue precisamente uno en Santa Salitas, pero en otra sucursal, ¿no? Sí, en Santa Anita. Y creo que no, ahí como que no hicimos tanta química, ¿o cómo nos fue ahí platicando? Sí, la verdad es que siempre se pone, en un momento u otro, siempre la gente... pues cede, ¿no? Vamos a... Porque pues obviamente la cumbia no perdona. No ya pasa desapercibido. Mike nos está viendo y dice, espérate con la sí, que sigue, o sea, ahorita, me encargo. Y luego pues en esos lugares, pues ya nos dan una botella de gasolina, ¿no? Para repartirla ahí entre todos y pues obviamente llega el punto en donde que se caen desprende. Porque caen. Sí, pero sí, la verdad estaba muy cómodo. Y no es obviamente tampoco que se ponga... por la cuestión del espacio, sí. Que las mesas están muy pegadas y todo ese show, pero la gente se para, baila, brincan, saltan, ya sabes, ¿no? El Nico va y se sube a las mesas. Me han contado, sí, me han contado por ahí. Oigan, el lugar que les decimos se llama Real Toscana, y le mandamos saludos a Margarita y a Álvaro. Saludotes, Margarita. De hecho, van allá a clase, ¿no? Hoy o mañana. Ay, ya no sé, qué día les toca, pero si no, no, creo que es mañana. Mañana. Bueno, el día que vayan, pero ahí les vamos a... Nos vemos el viernes. El viernes ellos van ahí, ya confirmaron. Excelente. Oigan, y que ya sabemos, que ya está bastante vendido otra vez ahí en el Winland. ¿Así? Así que, sí, ya son famosos ahí en el casino Winland. Ya lo están remodelando rapidísimo y está muy están dejando bien fifí. Sí, la verdad es que sí. Wow. Pero bueno, oigan, pues antes de seguir platicando, porque ya queremos tener las nuevas fechas y la gente quiere saber, vamos a escuchar otro poquito como de lo que ustedes... Como que huele a rastudo. En lo que se acomoda vamos a escuchar música, chicos, ¿les parece? Y regresamos. ¡Aras! ¿Qué tiene? Corredor Sumarte, el corredor más verde de Jalisco. Ahí encuentras plantas, arte, gastronomía, artesanías y talleres. Este espacio es tuyo, ven con tu familia. Te esperamos todos los sábados, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, en la Plaza de la República, Avenida México y Chapultepec. Sigue nuestras redes sociales, Sumarte Jalisco. Súmate y consume local. Estamos de vuelta, chicos. Estamos aquí descubriendo qué hace Tropical Jack cuando no están como artistas en el evento. Pero eso va a quedar aquí fuera del aire, definitivamente. Eso no se dice. Oigan, pues ya llegó Farid. Por fin. Llegué. Ah, lo estamos hasta esperando. Impuntual ya. Exacto. Oye, Farid, pues ya que llegaste y así como vas, próximas fechas. Ya hablamos de la presentación en Miravalle, de Santa Salitas. ¿Pero qué viene? Porque mucho trabajo, ya se están volviendo así como inalcanzables, dicen por ahí. No, así éramos. Este fin de semana lo tenemos un poquito full de actividades. Y tenemos este próximo viernes 19 de mayo en el Wildland Casino el tributo a Selena y a los Cumbia Kings. Que es un show que ya tenemos poquito menos de un mes, ¿no? Preparándolo para toda la gente que le gustan los Cumbia Kings y Selena. Estamos después bien. Nos vamos al 20 de mayo, que es el próximo sábado. Vamos a estar ahí en el aniversario de los Filmes Reales. Es un club de Lowrider, homies, bicicletas y todo ese rollo. Ese va a estar bueno, va a ser ahí en el parque, principal de la colonia Polanco. Roberto Montenegro. El parque Roberto Montenegro. Ahí vamos a. El evento comienza a partir de las 12 p.m., pero nosotros tocamos de 7 a 8 de la noche. ¿Y qué más? ¿Qué más tenemos? Al Chila Fest el domingo 21. Y ahí. Y el expiatorio nos acaban de cancelar. Ahí es ajeno a cualquier. No me digas eso. Sí, ajeno al grupo. Puede ocurrir el milagro, pues. ¿Pero sí, por qué cancelaron? Creo pues que si le faltaban ¿no? permiso. Me dolió el corazón. No inventes. Hay un montón de gente que quiere ir el domingo. Ajá. Sí, ya lo sabíamos. Amárrense, chicos, porque a lo mejor no. ¿Sabes qué? Bueno, no sé si ustedes están. Ya nos están reclamando los saludos del Casino Wildland. Ya los mandamos y ni estaban conectados. Ajá. En un ratito les mandamos. Fíjate que han tenido problemas ahí en el expiatorio porque, no sé si ustedes, creo que tú a veces sí pasas por ahí, ¿no? Los movieron, ellos tenían cada quien su espacio y si lo recuerdan. Y de repente, pues, llegaron las autoridades a decirles que daban una muy mala imagen visual, literal. Entonces los tuvieron que mover y todos los arrinconaron a una sola detrás parte. Detrás de la fuente. Ajá, ya cerca del Oxxo. Pero sí ha estado habiendo eventos. Nosotros estamos siempre pendientes de su cartelera y sí había eventos, entonces no sabemos qué pasó. Sí, porque creo que el permiso lo sacan como por mes, creo. Uh-huh. Y este mes ya no lo alcanzaron como a renovar. Entonces todo estaba en pie hasta el día de ayer, que ya no, de hecho estábamos por subir flyer y todo el rollo, pero pues ya, nada más hasta ahí nos quedamos con el Chila Fest, a partir de las, ¿a qué hora tocamos, Mike? A las 5 creo, ¿no? De 5 y media más o menos. Sí, algo así dijo Héctor, ¿no? 5 y media, 6 y media. Acompañados de varias agrupaciones, de entre ellas muchos amigos. Y ahí próximamente vamos a subir el flyer en estos días también del Chila Fest. Y el 30 de julio vamos a estar en el Festival de las Cervezas Tlaquepaque, ese también es un evento muy bueno, se pone muy chido. Muchas bandas amigas ahí. Bandas amigas también. Te digo que ya son así como muy importantes. No, eso mucho como crees. De hecho, la semana pasada estuvo aquí con nosotros uno de los organizadores del Chila Fest. Sí, saludos a Héctor. A Héctor, ajá. Yo a ese muchacho lo conozco desde Y se quedan chiquitos. Digo, y se me hace padre cómo están haciendo como en los barrios eventos musicales, pero que también integran al comercio, ¿no? Porque antes no se veía esa parte, ¿no? Y es fundamental porque pues los comercios pues le dan vida económica al barrio. Sí, claro, ahorita últimamente se está viendo mucho ese esa como dupla pues del comercio con música, festivales para ayudar a los comerciantes, a los locatarios. Fue lo que vimos un poquito en el de Entre Vecinos, nos echamos la mano, nos damos la mano. Y pues fue lo que vimos ahí, y mucho comerciante, mucha actividad económica ahí se movió. Yo creo que va de la mano, ¿no? También la parte de lo que es el medio artístico, toda esa parte cultural, pues lo que vienen siendo desde las vendimias, música, baile, no sé, ¿cómo se llaman? Lo que, malabares. Malabaristas, todo ese show, pues, pintura, arte, ajá, toda esa parte pues va de la mano, y pues que más que nada que se expresen en lugares ahora sí que, o de la gente que se quiere expresar de cierta manera, como música, pintura, no sé, artesanías, baile, es correcto, en estos festivales que pues se dan a conocer un poco más, ¿no? Y la verdad es que descubres talentos que definitivamente, o sea, es como que, ah, no inventes, fíjate, está muy está padre. Bien padre, porque estás viendo a tu banda favorita y luego ya vas y te echas unos salchipulpos, sí, a poco no. Un tamalito, unos chapulincitos con limón. Y luego bailas, ¿qué dijimos? Payaso de rodeo. Bailas payaso de rodeo. La verdad es que sí, porque como decíamos hace rato, te reconoces, ¿no? Y sí. Es muy padre saber que en tu colonia hacen esas cosas y que estás seguro y que estás con la misma gente que comparte el espacio contigo, ¿no? Y aparte hay una reconstrucción del tejido social, porque de repente hay vecinos que no conoces ahí, te los comienzan a hacer cuates, ¿a poco no? Y dices, ¿a poco que tú vives aquí? Y en la plaza pública ahí nos reconocemos y ahí se reconstruye el tejido social. Y es una manera de paliar la violencia. Sí. O sea, el arte siempre nos va a generar esa parte de nos hace menos violentos, ¿no? Y en la semana pasada comentando con Héctor, el compañero... Sí. Allá por la zona de Santa Chila, hace años, hubo unos movimientos de tipo religioso que trató de integrar esa parte, pero pues es muy complicado. Era un movimiento que se llamaba Bandas Unidas en Cristo o algo así, y se dio en la zona de Santa Chila y en el Betel, ahí todo eso. Pero bueno, ahí están los de la Luz del Mundo, pero parece que no funcionó muy bien, pero yo siento que lo que funciona es esto. Es acá, ¿sí? Entre nos... Yo andaba ahí en ese show de los encuentros, entonces ese rollo. Y sí nos tocó de repente, pero es algo raro, porque dentro de esa parte como que se siente la competencia, en lugar de que sea como de sumar. Ustedes que son de Miravalle no pueden tocar acá en Chilafest. No, al contrario, con esta parte es vénganse de todos lados, o sea, no pasa nada. Y acá no era más... Ya voy a hablar de más, a ver si no aparezco ahí en el puente luego. Pero sí era como de que, ay, sí, ándale, era más como que no voy a decir nombres, evito esa parte, pero sí era como de que ustedes, no, aquí nada más de aquí, y si vienen los otros ya nada, o sea, y eran problemas fuertes, ¿no? Entonces yo de esa parte por eso me retiré, porque sí está muy, muy, muy tenso el asunto. Ya te sentías peor que si fueras del barrio NKC y allá vinieran los locos 45, ¿no? O sea... Sí, era feo el asunto. Pues es que se trata de sumar, exactamente, ¿no? Exactamente. Platicábamos con Héctor precisamente que esta frase de la calzada para allá, ¿no? No te pares allá porque no sabes cómo te va a ir. Ya tenemos que dejar eso atrás, o sea, ya todos habitamos el mismo estado. Donde vives es lo de menos, ¿no? La cosa es conocer a tus vecinos. A veces estás necesitando un grupo que toque y no sabes que ahí tienes un grupo que toca padrísimo, ¿no? Sí, la verdad es que sí pasa. Acá, ¿cómo? Honestamente, ¿a qué se refieren eso de la calzada para acá? Ah, pues eso pues de que el río de San Juan separaba, ¿no? Separaba la ciudad. La ciudad. Va por estatus. Ah, sí. Ya, sí, como sí, el muro de Berlín. Exacto. Algo así. Sí, o sea, pues... los bien de este lado y los no tan bien del otro lado. Como cuando nos echaron las policías, no sé, bueno. Sí. Bien, nos echaron. Ay, caramba. Nosotros así como que no saben con quién están tratando. Ahí en la casa... del Farid. Ah, sí, de plano. Los vecinos se agüitaron que estamos ensayando y llegó la policía. Un día nos van a pedir. Uy, qué exigente. Un día nos van a pedir que vayamos a tocar y no vamos a ir. No. Bueno, vamos a decir, Farid, o sea, a tu barrio les no. Les cobran el doble. Ajá. ¿No? Tú nos echaste a la policía. Por el susto, ay, qué miedo. Oigan, pues vamos a escuchar un poquito más de música, sí, que todos queremos saber quién es Tropical Día, porque así nos han mandado mensajes. Oye, pero qué onda y qué tal tocan los de Tropical Día. Pues vamos a darles una probadita, ¿no? ¡Vámonos! Y este es el baile del Gavila para todas las morritas que la quieran cotorrear. Se baila

Vamos a repetir estos saludos. Muchísimos gracias y saludos cordiales a César del Casino Winland y a Lalo, que es el mejor ingeniero de sonido, dijimos. Ya no lo vamos a volver a repetir. Pues no creas, ¿eh? Ya no, ya perdió su lugar. Ya bajó, dice. A veces. Ah, sí, saludos a Lalo, que siempre nos acomoda. De cachetes. Súper bien. Ah, sí, saludotes, saludotes. Inge. Sí. Ay, los de César, ya mandamos los de César también. ¿Qué onda, César? Tranquilo. A ver, que se reporte César, a ver si es cierto que está escuchando. Si no, nomás andamos mandando saludos en balde. Oigan, ¿y quién nos falta del grupo? ¿A quién le mandamos saluditos? ¿A Layo? A Layo no, ok, a Layo no. A Layo, saludos a Frijol, al Tapia, a Waxi, a Eric. Reina. Y a Reina. O Reina todavía a Frijol no. Al último, siempre. Hasta el último. ¿A Mario? Sí, Mario, principalmente. ¿Al Inge? Ingeniero de luces. Inge de navegación terrestre. Ajá, el Inge. Que es el que nos lleva a todos los viajes. Porque le dices chofer y... No. Oh, my God. Operador. Chofer, Inge. No, ¿en serio? Ingeniero. Ingeniero navegación terrestre. Bueno, hay que respetar el puesto de cada quien, obvio, ¿no? Obvio, sí. ¿Podemos bajar al Oxxo? No te pela. ¿Qué pasa del Oxxo? Dígame, Inge. Dígame sus órdenes. Bueno, mandado los saludos. ¿Alguien de la familia? Saludos, ¿no?, a toda mi familia, a mi mamá, a Nati y a mi bebé. Perfecto. Yo saludos a mis papás que ya tienen. Ya tuve el gusto de conocerlos, saludarlos. A mis hermanos, Juan, Vale, Brenda, Lalo, a mi sobrinita, Ah, son las más bellas. A todos. ¿Y Mike, a quién le va a mandar saludos? Yo mi familia tengo. Ay. ya, es que ya nos estuvo platicando aquí su pasado triste. Mi pasado triste. No, saludos a mi familia que ojalá y me anden escuchando por ahí. Y saludos a mis hijas que ojalá y un día escuchen esto por ahí perdido en alguna Mira, grabación. La ventaja es que ahora con la tecnología de que ya queda todo grabado, ya ustedes que tienen bebés pequeñitas, ya les pueden poner, mira, tu papá andaba haciendo esto y nos entrevistaban. Por el 16 de mayo del 2000. Ajá, fíjate. 47. Sí, de hecho queda el registro porque, fíjate, antes tenían que andar los juglares por los pueblos cantando, ¿no? Las historias. Sí. Y ahora pues ya quedan grabadas en podcast. Tan fácil. Qué padre. O sea, la tecnología lo que nos ha llevado, ¿no? Sí. Antes ya ves en las comunidades, las noticias las llevaba el juglar, llegaba y se pegaba en la plaza y comenzaba a narrar las historias. Claro, le ponía de su... Claro, es el chisme. Sí. Y luego dice que a los hombres no les gusta el chisme. A mí me encanta. Oye, es maravilloso. Soy bien metiche, sí, yo sí. En 100 años de soledad, ya ves que decían que Francisco el Hombre era un hombre de 200 años. ¿No? Ajá, sí. El hombre de 200 años y que había derrotado al diablo. Haber tenido como 40. Sí, con el acordeón. Sí. O sea, no sé si se han leído 100 años de soledad. Tienes poderes y no lo sabías. Para que sepas, tú que tocas el acordeón. Sí. O sea, Francisco el Hombre era un tipo, era un juglar que iba por los pueblos con su acordeón, contando las historias. Entonces, en el camino se encontró con el demonio. Entonces tuvo un duelo él con el acordeón y lo derrotó. Como esta canción de Caballero Dorado, la de El Diablo Bajó a Georgia. Ándale. Que es un duelo de violín también. Sí. ¿No? O el libro de las Intermitencias de la Muerte de José Saramago. Sí. El protagonista toca el cello también. Es que de hecho la música siempre ha guiado a la humanidad y, o sea, la música, pues el hombre no puede prescindir de la música. Es imposible, ¿no? Y tú ves las migraciones y siguiendo la música ves cómo fueron las migraciones por todo el mundo. Y cómo ha ido evolucionando inclusive la música, como dices, de la tecnología. El otro día comentábamos Farid y yo me acuerdo cuando estaba chico que mi abuelita, mi tía llegaba, hijo, ¿cómo le hago aquí? Ahí está uno, ¿no? Hasta aburrido. Ay, tía, pues así. Estamos platicando que eres al revés. Ahora yo soy el que, oye, güey, ¿cómo le hago aquí? Ya están diciéndome cómo cambia el tiempo. Pasamos de ser los que niños. Sabíamos todo. Ajá, o sea, pasamos de los que sabíamos a los que... A los ignorantes. A los que ya no sabemos. Sí, y es que va evolucionando esta cuestión tan rápida que ni siquiera, o sea, la verdad, yo en lo personal, no voy a hablar por nadie. De repente sí dices tú, a ver, déjale, ¿cómo le hago? la semana pasada, inclusive estaba ahí peleando el cuñado de Farid y yo, ¿dónde graba esta? ¿Dónde graba? Y ya se arrimó este muchacho, Akira, güey, ah. Y gracias. Realmente ni siquiera sabes lo que haces, el teléfono, sea de 1,000 pesos o de 50,000, lo más lo agarras para hablar y ya, o sea, no sirve para nada más. Hablando eso de los avances tecnológicos, ya ve que ahorita está lo de la inteligencia artificial y sí. Eso. Qué miedo. Hay covers de rolas de Chayanne con la voz de Michael Jackson en YouTube. La otra vez estaba escuchando. ¿En serio? Sí, por realidad, por inteligencia. Pues toman los patrones de voz de cantantes. Sí, sí. La otra vez también escuché un cover de Juan Gabriel con la voz de Michael Jackson. Está bien chido. ¡Ay! Oh, lo voy a buscar. ¡Qué emocionante! De hecho, vamos a hacer nosotros una con la voz de Valentina Elizalde. Frijol Elizalde. Vamos a revivir. Frijol Elizalde. Vamos a revivir a todos. Tienes razón, Nicolás. Ya sí, lo busqué. Está bien loco, sí, eso. Sí, es en serio. Sí, está bien loco eso. ¡Ah, mira qué rápido! El que no le sabe mover el teléfono, no, inmediatamente. No, es que es YouTube. Ahí todo el mundo sabe. Pero fíjate, al fin de cuentas. ¿Mande? ¿En serio? Ajá, sí. Wow. Pero fíjate, al fin de cuentas, la música en vivo, como el grupo, como ustedes, viene siendo una especie de resistencia, porque la neta yo prefiero a los músicos en vivo, ¿no? Que, porque sí, lo otro, sí. Pues es un artificio, sí. No es la realidad. Sí, claro. Era lo que decíamos nosotros, en una grabación puedes meter de todo, o sea, puedes meterle 4 voces, 5 saxofones, 2 trompetas a la vez, 10 teclados y 4 acordeones, y 20 guitarras. Tocando el acordeón y el teclado en la grabación sin problema. Y ya en vivo es otra cosa. Ya claro. No. Y nos son pasó, muy pocas nos bandas pasó. Que, o sea, se siente lo que, como en la grabación se sienten en vivo, pues. Porque yo sí he quedado decepcionado de bandas que en la grabación, pues, muy chido y todo, y ya vas a verlas en vivo y... ¿Qué pasó? Dices, ya hasta pagué, ¿verdad? Sí. Sí. Algo que nos pasó con esta vez que vino la Delio Valdés en el año pasado. Marzo 24. Ahí es una excepción porque los cabrones, así como los escuchas en las grabaciones, así igual. Los escuchas en vivo. Igualitito. ¿Igual que ustedes? Sí. Se quedó pensando. ¿Sí? Es que sabes sí. Que Meche, ahí hay una cuestión. Es que sabes que cuando nosotros no nos damos cuenta, nosotros siempre les decimos cómo nos escuchará la gente. Ajá. Es que nos escuchamos. Okay. Okay, ¿sabes sí, cómo ya, es un ya, ejemplo ya, claro? No sé, no sé si les ha pasado. No sé si les ha pasado, pero a todos creo que hemos pasado por eso. Que mandas un audio y luego, ay, y lo escuchas y así de gacho hablo. Ay, güey. O sea, sí. Y los demás te escuchan normal. O sea, a mí sí me pasa y es pisto mucha gente que dice lo mismo. Muy ey, tú acá viene el gato. De hecho, pasó esta vez que fuimos al programa de televisión. Pues tocamos la de Lucía. Tranquilo, maestro. Y ya que lo estábamos viendo en la tele. Frijol olor en el grupo como, no manches, encanto bien feo, porque no me dicen y así, y ya no quería cantar. Ya no voy a cantar nunca de eso. Ya viste cómo te escuchas, y sí, siempre pasa eso, pues, de que, ¿cómo nos escuchará la gente? O sea, tú no te das cuenta de lo que haces, porque pues ya es como mucho lo mismo, te acostumbras, entonces ya no tenemos como esa... percepción. Esa referencia. Sí, sí es cierto. Inclusive gente. Aunque uno, por ejemplo, se vaya para afuera, o sea, yo en mi caso, ¿no? Que a veces acá y me paro y yo digo, se escucha chido, pero no me doy cuenta cómo te escuchas completo porque pues yo estoy acá. No, y si Farid se va, no se escucha el teclado y si Nico se va por acá, claro, ya no se escucha incompleto. Exactamente. No, pero ¿sabes qué pasa? Creo yo que ustedes ya tienen el oído tan acostumbrado a escucharse ustedes que lo reciben como de una cierta forma, ¿no? Y el público lo recibimos de otra muy distinta, porque ustedes se avientan los ensayos y tocan quizá todos los días, ensayan, se ven, o no sé si son de los que luego traen en el carro y también andan escuchándose a ustedes mismos, ¿no? Entonces, suele suceder, a mí me pasa de repente que yo veo las clases en grabación y escucho mi voz y digo, ay, no, de verdad, no. Pero pregunto, ¿y cómo me escucho? Bien, bueno. Pero en fin de cuentas, esa es la posición del arte. A eso me refería hace rato con arte y simulacro. De hecho, hay un libro que se llama Arte y Simulacro, de Jean Baudrillard, que te explica todo ese rollo de una manera bien profunda, ¿no? Y entonces, cuando uno va en vivo y está en presencia, ahí realmente, o sea, porque depende de mi estado de ánimo, yo lo voy a captar. Sí. O me va a gustar o no. Y ustedes, pues, van y exponen. O sea, ustedes exponerse es... a la crítica y a todo ese rollo, eso es padre, eso es el arte realmente recíproco, ¿no? El que lo manifiesta y el que lo recibe. Dar y recibir. Sí. Además, ¿sabes qué? Bueno, yo insisto, y lo mencionamos desde la primera vez que vinieron, sí tienen versiones de canciones que la verdad superan a la original. Yo hoy, por ejemplo, me tocó, no sé si la original de la que escuchamos hace ratito de... Ay, la de la señora esta, ¿cómo se llama? ¿La del marido? El Roma Maridos. No sé si la original original es de la Sonora Dinamita, pero yo hoy escuché la versión Sonora Dinamita y después la versión de ustedes, y ustedes superan muchísimo a la Sonora en esa canción en específico, pero por mucho. Gracias. Entonces, creo también que es, así como el estado de ánimo de nosotros, público, es el estado de ánimo de ustedes, músicos. Sí. No, sí, o sea, tiene, es como las dos cosas. Sí, tiene mucho que ver en cuestión también de, por ejemplo, en algunos eventos o algo así, que como te comentaba hace rato, cuando ya estás bien cansado, que ya vienes de dos o tres eventos, sí, o no ¿cómo sé, hacen eso? Ya en la última, ya la verdad, o sea, sí, ya estás así como que, y quieres ya bailar que, y ya como no Juan puedes. Juan Gabriel, o sea, ¿no? Cántenle ustedes, público. Sí, o sea, no, y en cuestión de todos, fuera de que de la voz o algo así, simplemente el estar parado ahí, como por ejemplo, pongámonos, no sé, en el lugar de Frijol, quizás, que tiene que estar la mayoría de tiempo apoyándose en un solo pie porque el otro está tocando el bombo. Oh, es entonces cierto. Está prácticamente casi todo su cuerpo apoyado en un solo pie y de repente ya se apoya poquito y descansa y esto. ¡Calambre! Farid, que está parado, que tiene que estar así con la cargando el acordeón. Exactamente. Yo, por ejemplo, que traigo la guitarra de 7-8 kilos. Está todo el tiempo exactamente con sus manitas, ¿no? Entonces, ya es cansancio de todos. O sea, inclusive el que no toque nada, ¿no? Vamos a decir que el que no esté tocando nada, pues está ahí parado, o sea, estás parado ahí viendo, o sea, esperando, o aguantando, ¿no? El show. Sí. Y sí es pesado. Y nos hemos dado cuenta que en esos eventos en donde ya se te bajó a ti la pila, ya no contagias lo mismo, o sea, ya claro, no es igual. Y cuando llegas al primero, que llegas y se te o sea, contagias, sí, sí, contagias toda esa parte. Claro que sí. Entonces, como dice el maestro, sí es como de dar, recibir. Oye, dar, Nico, recibir. ¿Por qué dijo Mike que el que no está haciendo nada y te volteó a ver? Porque yo no hago nada. Nada, no es cierto, yo soy huevo. Oh, claro que creo, sí. Pero fíjate, sí es posible que ustedes tengan todo lo que es viento, un poquito más de descanso, ¿no? De claro, repente, porque no entran en todas las canciones, ¿no? Pues yo, bueno, yo trato de que no, las canciones no toco, pues agarrar el güiro. Sí. O y bailar. O bailar. Ya o... estamos en pláticas de bailar, ¿no? Ahí está. No, o disque hacer coros que a veces no me salen, o no sé. Ah, o sea, eso no tratar importa. De estar ahí, pues, no... De como te voy a decir una cosa, ahorita hiciste que me acordara, ya me tocó felicitarlos en algún evento que muy padre y alguien comentó, no, me equivoqué no sé cuántas veces. Ustedes se dan cuenta, nosotros no. Es muy común, no. Yo creo, la en verdad, todas no. Las bandas. Sí. Creo que en todas las bandas y es normal, muy común. Yo creo, ¿no? Pues sí, o sea, hasta no eres una máquina punto. Que estás ahí programado de repente. Exacto. Ya, y ya no es que digas, no ensaya, no, simplemente que a lo mejor de repente, esto es en mi caso, que no le atiné al o sea, o cosas así, que por ejemplo Farid está acá y entre la ¡ay! O sea, y no es que te equivoques, sino que pues realmente la emoción es, y entre nosotros sabes sí cómo se dan va, cuenta, sabes sí. Cómo va, y te das cuenta y luego ya nomás sientes la mirada acusadora. ¿Qué hubo? Y luego ya de repente, o por ejemplo, yo inclusive en lo personal de repente sí le cambio la letra de las canciones de que se me olvida. Ah, eso sí me he dado cuenta, o sea, alguna vez, digo, sí, yo soy la que no me sé las canciones, digo, no, Mike me las cambia cada presentación. No, o sea, de repente sí las, y no es, digo, unas cosas sí ya van así como que las cambias y porque yo quiero, ¿no? Pero hay canciones en donde... Por mi ronco pecho. No. Le imprime su sello. Le pone uno de su cosecha. Pero hay unas que la verdad, o sea, ya hablando así honestamente, y como grupo sí de repente dices tú, no me voy a quedar callado, o sea, pues no. Y si dice, no sé, bailar la cumbia, yo digo que... No sé, no, tráiganme una chela, o sea, bueno, no queda pues, pero algo mira, así. Mira, tú tienes la culpa, y lo comentaba con Beto, que tú tienes la culpa, que cada vez que yo escucho la canción de 17 años de Los Ángeles Azules, ¿cómo dice el coro? Y que fuma marihuana. Ah, o sea, yo, ¿cómo crees que ya la canto? Y luego me descubro cantando así yo, ay, es Mike, buena. Contagia. No. Pero es que, te digo, pues es como que la cuestión de que contagios, ¿no? De repente, el que sí no está bailando, pues ya se ríe, el que no esto. Y hay eventos en los que de plano sí omites todo eso. Sí, hay lugares en los que sí tienes que omitir todo eso. Ciertas palabras. Exacto. ¿Sí les han dicho? Sí. ¿En serio? Y a veces aunque no digan, o sea, hay veces que yo veo ves a la gente y dices, o sea, vas como que de menor a mayor, ¿no? Uh-huh. Y llega un punto en donde dices, hasta aquí. O sea, de aquí para abajo, lo que sea, pero ya más para ya no. Oh. Aquí no se dicen chingaderas. Sí, o sea, bien. Hablas de diferentes maneras. No, sí, sí. Sí, y sí nos han dicho. Nomás evítate esto. No digas esto. Sí, aquí no, porque sí está medio delicado. Y uno lo hace pues con toda la intención de cotorrear, ¿no? De diversión, claro. de sí, cotorreo sin show, ofender. Pues, ajá. Sí. Nada es como en serio. Ajá. Pues hay eventos donde ni siquiera nos dejan. hay eventos donde de plano así como que, por ejemplo, vamos a tocar alguna boda y si es como, oigan, pues nomás no vayan a tocar la roba María. Uy, qué historias habrá ahí. Y hay ocasiones en las que es al revés. Tócame 2 horas de la roba maridos. Okay. Y yo a veces sí les digo, o sea, te digo, ves el ambiente y seguro la dedicas. ¿Quién fue? Y empiezas a cotorrear y empiezas a echar carrilla y te responden y no pasa nada. Pero sí ha habido ocasiones en donde, no sé, vamos a inventar una situación. A ver, el señor de blanco de allá, póngase a echar baile. No, y el señor de blanco ya no le... O sea, o la esposa, a ver, señora, la del vestido, qué guapa, véngase. Porque... Y ya el esposo ya voltea. Y entonces ya ahí dices tú... Espérate. No, ya lo pensé bien, mejor no venga. Sí, o sea, digo, son cositas por encima que a veces, pues, uno dice... Ay, no manches, ¿no? Que si ya me dijeron que hasta ni bailar sabe, ¿verdad? Exacto, o sea, pero si uno trata de... Y se siente, aparte se siente la vibra, claro, de la fiesta y todo. Es diferente, hay eventos, pues así como dice Mike, más relajientos y otros más tranquilones. Oigan, ¿y qué vamos a escuchar? Algo así, más o menos, ¿qué vamos a escuchar de Selena? Y de cumbia que... Pues ve. Ay, tía, pues vaya, no, ya no aguanto. Pues vayan el viernes. Claro, 19. Estamos en primera fila como siempre, ¿verdad, Lalo? Que tenemos los mejores lugares, ¿verdad, Lalo? Pues digo, vamos a tener pues ahora sí que la mayoría de todos los éxitos, de Selena, Cumbia Kings, Como la flor. Bidi bam bam. Chiquilla te quiero. Chiquilla, sí, vas a gritar. Eso es todo. Chocolate. Eso. Fuego. Y oye, yo voy a decir al aire una cosa. Sí, voy a bailar con Citlali. Ay. Ya lo perdoné. Le voy a conceder unas cuantas canciones. Oye, yo escuchaba nomás una risa, pero no sabía quién era. No había visto. Es la chica del staff. Fíjate, hablando hace rato decían la importancia de la condición física, porque tienen que trabajar el físico para tocar. Ah, yo quiero tocar la panzota. Yo me recuerdo, porque nosotros tenemos una anécdota de cuando fuimos a ver al sargento García, y fuimos detrás, y los cuates estaban calentando como si fueran a jugar fútbol, ¿eh? Y luego después estaban haciendo yoga antes de entrar al escenario. Órale. O sea, se me hizo bien pro eso. Sí, sí, claro. Pues cada nosotros nos hemos topado con bandas así como pues la San Miguel y bandas más ya reconocidas aquí a nivel México, pues. Y ves al vocalista y calentando y garganta y todo el rollo, pues. Cada los chetos. Comiendo chetos. Cada uno tiene sus rituales, sí, antes, sí, de subir, sí, al escenario. Sí, sí. Nosotros, por ejemplo, en época de fríos es donde chingues. Sí, ahí sí. Calentando deditos, brazos. Sí, sí. Un guantecito, sí. Sí, claro. No, y Mike, tienes que cuidar muchísimo la garganta. La garganta. Mucho. Tendría que hacerlo. Tendría. Para encontrar sus chelas y sus hielos. Sí, todo. Estoy cantando y trago la chela y un cigarro y vámonos y a ver qué sale. ¿Alguna vez un cantante, nuestro amigo Madison. Él es un cantante cubano y él nos comentó que después de un show, él es agua fría, inmediatamente hielo, masticar hielo todo el tiempo para desinflamar, pero ya no habla. Después de eso, ya no hablaba. Él así me hizo a mí el comentario alguna vez. O sea... Oh, me echa a mí, no me para la trompa nunca. Ya sé, pero digo, es una recomendación que era enfriarla, bajar la inflamación y ya. No sé, hasta el siguiente día. No sé cuánto tiempo, la verdad, pero a mí se me quedó muy grabado que él nos hizo ese comentario. A mí se me hace que no te quería hablar, ¿eh? Quería cotorrear ya. Ay, no. Oigan, pues ya mándenle saludos al señor Frijol, porque en una de esas no voy a estar muy sentido porque no le mandaron. Dijeron que al final ya casi nos vamos. No, sí, o sea, fue al final de los saludos, pero sí. Ah, yo creí que al final del programa. Saludos al señor Frijol. Donde quiera que esté. Con el gusto de saludarlo. Perdieron su ¿Sus qué? Pobrecito, está triste porque perdió el Atlas. Sí. Ah, eso ya pasó, hombre. La verdad es que yo no soy futbolera, pero sí estuve viendo, y qué cardíaco estuvo eso, ya entendí a los del Atlas, es mucho sufrimiento. Y Frijol sí se apasiona, él es atlista de corazón. Uf. Vamos, ya vendrá otro partido y ganarán, no pasa nada. No creo, otros 50 años. Qué malo. Oye. Sí, quiero aprovechar el espacio para, el próximo 26 de mayo. Este mes. 26, 28. ¿De qué estamos? No sé. 26. Estamos en mayo. De mayo. De mayo, sí. Enero, febrero. Vamos a estrenar la canción de La Última y Nos Vamos. Es una colaboración con Big con Mac Street y Channel. El Cárdenas, que son los Street Channel. Y es una cumbiecita con rap, ya va a salir con video oficial. Estamos hicimos dos canciones, una para su canal de los Street Channel y otra para nuestro canal. Entonces hicimos dos rolas. La segunda es... Acabamos de grabar. Es una cancioncita que habla, que va dedicada para toda la gente trabajadora. Gracias. Toda la gente que chambea y se levanta tempranito. Es una cumbiecilla para todos ellos. Muy, muy buena. ¿26 de mayo? Este 26 de mayo. Viene La Última y Nos Vamos con los Street Channel. Pero ¿dónde la van a...? Ah, todavía no, ok. Lanzar. Sale en todas las plataformas digitales, en YouTube. ¿El video de YouTube? Video. ¿A qué hora? Ah, eso sí, no tenemos horario. Eso va a ser sorpresa. Ay. Para que estén ahí atentos. Quieren que esté uno ahí pendiente, ¿verdad? De hecho, ya la hemos presentado una vez pasada en el Festival de la Cerveza de... ¿Qué fue de ahí? ¿De Chapultepec? De Chapultepec, sí, de Vallarta. No sé dónde. Ajá, en la Casa Blanca. Ándale. Ahí fue, ahí tocamos, nos invitaron a tocar y ahí presentamos justamente esa canción. La verdad, la gente le gustó mucho por esa cuestión de que pues es cumbia, sí, es rap, fiesta, esa canción, y está muy buena. Más fiestera. Fiesta. Pues, está muy movida, está muy buena, esperemos que les guste. Y por ahí tenemos también más sorpresas preparadas que están ahí en el horno apenas ahí cocinándose. Y ahorita nos estamos metiendo a la producción, a la grabación, a la composición, porque este año nos vamos a ir... Recio. Como gorda en tobogán, dice. Como niña en dulcería. De baja. Cuidado con lo que dices. El plan es acabar el año ya con dos discos. De una canción cada uno, pero... Ya no, de una canción. Ya puse ahí la vara ya. Ay, me encanta. De hecho, de aquí nos vamos al seccional de composición y luego al ensayo del Tropical Yeah. ¿En serio? Y el Farid así. ¿Ah, sí? ¿Ensayan todos los días, chicos? No. Casi. Pero bueno, este último mes, por esa parte de lo del tributo y eso, sí hemos estado todos ahí. Para allá y para acá. Oigan, pero... estamos convenciendo a Lalo que les pida un tributo, pero a. A Los Ángeles de Charlie. No, a. Ay, Dios, el que se acaba de morir. Fafito Olivares. Fafito Olivares. Sí. Pero no lo convencemos aún. Pero ya casi. El sábado, ya lo estábamos ablandando el sábado. Sí. Sí. Pero oye, él estaba dispuesto para ir el domingo a mostrar sus pasos de peligro ahí al expiatorio. Sí, Lalo, ya había quedado que iba a ir. Sí, a mí también me han hablado varias personas. Oye, ¿cómo que sí? Se canceló. Yo creo que es uno de los eventos donde mucha gente nos sigue. Sí. Y nos espera y... Todavía puede ocurrir el milagro, ¿no? Todavía puede ocurrir. Ojalá. El milagro, porque quedó en, bueno, les aviso si cualquier cosa se alcanza a estar, pues ya les aviso. Ah, de hecho, Me está avisando. No, ojalá que sí, igual si se hace, nosotros también estaremos publicando por ahí, ¿no? Sí. Vamos a dejar un tema abierto para la siguiente vez que nos hagan favor de acompañarnos, donde Mike nos va a platicar por qué cada vez que va a bailar, ¿cómo gritas de las rodillas, qué? ¿Vamos a qué? Vamos a causarle conflictos de por vida a las rodillas. Ok, pero eso lo vamos a platicar en un próximo programa. Va. ¿Les parece? Así ya quedan comprometidos a regresar. Tengo tarea. Exactamente. Para hacer mi ensayo de 3 páginas. De las rodillas. Maestro, ¿algo más que agregar? No, pues esperar que regresen pronto. Y que vamos ya a estar. Ya cuando tengan todo el material que ya lo estrenaron en las plataformas, todo ese rollo. Sí. Esperemos que la próxima vez que vengamos ya tengamos por ahí 2-3 cancioncillas ya en estreno, ya para presentar y ya tener ahí más material. Por mientras, pues ahí está en redes sociales, ya saben cómo nos encuentran, Tropical Yeah. Y tenemos por ahí, pues para que sigan escuchando, Andamos Ready, Ella, Volver a Creer, Cumbia Tropical. Ya que me ahí las están, sé casi todas. Ahí están todas las cancioncitas ahí para que las escuchen mientras echan una barrilla en atrapida en su casa, en su carro. O simplemente para que las pongan ahí en la escuela y se pongan a bailar claro con ella. Sí, además tenemos ella. Pendiente el proyecto de bailar una rueda de cumbia. Uh-huh. Tocando en vivo, también eso ya lo tenemos, ya lo vamos a empezar a hacer nosotros en la escuela, ya así muy formalmente, y pues muchas cosas también sí, nosotros, así vale, que estamos puestos. Muchísimas gracias, chicos, nos vemos el viernes. Ajá. Viernes, yo no sé por qué digo que es jueves, sí, el viernes. Con 19. Lo que les íbamos a traer hoy, que por salir a las carreras se nos olvidó, pero vamos a pedir permiso para que nos dejen ingresarlo el viernes al casino, así que ya nos vemos. Excelente. Gracias, chicos. Gracias. Maestro, un placer como siempre. Igual. Vámonos, por favor. Adiós. Primero café, luego Existo. Tu cafetería de barrio en el sur de la ciudad, donde encontrarás rico café, deliciosas tisanas y un amplio menú de comidas a cualquier hora del día. Cuentan con opciones vegetarianas. Su horario es amplio. Te esperan de 7 de la mañana a 11 de la noche. Se ubican en la confluencia de las calles Isla Trinidad y Avenida López de Legazpi. Búscalos en Facebook como Primero Café, Luego Existo. Visítalos. Bailar es soñar con los pies. Nos escuchamos la siguiente semana. Anfibios Radio.